Grandes Doctrinas Bíblicas. Capítulo 3. La autoridad de la Biblia. Ahora nos toca considerar lo que la Biblia tiene que decir sobre sí misma. Esto es inevitable si seguimos la secuencia bíblica en nuestra consideración de las doctrinas. Como ya hemos visto, el objetivo y la finalidad última de todos los que se preocupan por la fe cristiana es conocer a Dios. También hemos visto que si hemos de conocer a Dios, Dios debe complacerse en revelarse a sí mismo. Y la enseñanza cristiana nos dice que Dios se ha revelado a sí mismo, no solo en la creación, en la historia y la providencia, sino en otros aspectos. Se ha revelado de la forma en que se registra en la Biblia. La Biblia es el registro de la revelación de Dios. Y en los dos capítulos anteriores hemos considerado las distintas formas en que Dios lo ha hecho. Por lo tanto, es obvio que las preguntas que surgen inmediatamente sean: ¿podemos aceptar el testimonio de la Biblia? ¿Podemos tenerla en cuenta como una autoridad? ¿De qué manera justificamos nuestra afirmación como cristianos de que es en la Biblia y solo en ella donde tenemos una afirmación con autoridad sobre la revelación de Dios al hombre? ¿Por qué consideramos este libro por encima de cualquier tradición, por encima de cualquier luz interior o por sobre nuestra propia razón y entendimiento? Esa es nuestra postura y esa es nuestra reivindicación. Y por tanto, es necesario que la justifiquemos, y la manera de hacerlo es considerar lo que la Biblia tiene que decir de sí misma. Enfatizamos esto porque al tratar las doctrinas bíblicas debemos atenernos a ello. Se podrían decir otras cosas, se podrían aducir otros argumentos, y hacerlo está en el campo de la teología. Pero estamos intentando atenernos a una exposición bíblica de las doctrinas. Por tanto, no concebiré como parte de mi tarea el considerar el movimiento de la alta crítica. Tanto la apología como la teología lo hacen. Pero aquí estamos intentando ser más bíblicos, por lo que debemos tener nuestros objetivos bien definidos y limitados y claros. Ahora bien, la Biblia afirma ser algo más que la simple verificación de la revelación divina. Está por encima de eso. Afirma ser la palabra de Dios, afirma tener inspiración divina, y su autoridad se basa en eso. En este punto, es importante que aclaremos la diferencia entre revelación e inspiración, porque las dos cosas no son lo mismo. No todo lo que se encuentra en la Biblia es revelación, pero sí todo lo que hay en ella es inspirado. Permítame explicar lo que esto significa. La revelación significa la exposición que Dios hace de sí mismo. Pero vemos que en la Biblia hay muchas cosas que no son revelación. Tomemos por ejemplo el libro de Eclesiastés. Aquí no encontramos ninguna revelación. Sin embargo, la Biblia dice que todas las enseñanzas que encontramos en este libro se hacen de forma inspirada. En estas enseñanzas no hay ninguna revelación, ninguna exposición de sí mismo por parte de Dios. Pero lo que la Biblia afirma es que todo lo que contiene es inspirado y por tanto es un documento infalible e inerrante. Es obvio que la primera pregunta que debemos considerar es: ¿qué se da a entender por inspiración? Cuando decimos que la Biblia está divinamente inspirada, ¿qué es lo que queremos decir? Empecemos por lo que no queremos decir. No queremos decir que hay ciertas porciones de la Biblia que son inspiradas y otras que no son inspiradas. Hay personas que así lo piensan. Ellos dicen que hay afirmaciones y enseñanzas particulares, especialmente las que se refieren al Señor Jesucristo, que son inspiradas. Y dicen que los otros libros históricos y otras secciones no están inspiradas. No es a eso a lo que me refiero cuando digo que la Biblia está divinamente inspirada. Tampoco nos referimos simplemente a que los hombres que la escribieron lo hicieron de una forma creativa o exaltada. Cuando un poeta crea una obra maestra, a menudo se oye a la gente decir que el poeta estaba inspirado. Pero no queremos decir que los escritores de la Biblia estuvieran inspirados de esa forma cuando se dedicaron a escribirlos. Otros contemplan la inspiración como algo que simplemente se refiere a que las ideas que recibieron los escritores estaban inspiradas. Eso es cierto, por supuesto, pero queremos decir mucho más que eso. Tampoco significa solamente que los libros de la Biblia sean un producto de origen humano sobre el cual ha soplado el aliento o impulso creativo divino. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que la Biblia está divinamente inspirada? Lo que queremos decir es que la Biblia es un producto divino inspirado por Dios. Inspirado en realidad quiere decir expirado por Dios. Queremos decir que Dios expiró esos mensajes en los hombres. Y el resultado de esta acción divina son las Escrituras. Creemos que fueron producidas por el aliento creador del Dios Todopoderoso. Expresémoslo de una forma más sencilla. Queremos decir que todo lo que aquí tenemos ha sido dado por Dios al hombre. Y por supuesto, esto incluye cada palabra contenida en la Biblia. Intentaré pues demostrar que la Biblia reclama para sí la llamada inspiración verbal. No se trata simplemente de que los pensamientos estén inspirados, ni siquiera solo las ideas, sino el propio documento. Esto incluye cada una de las palabras. No es que las afirmaciones sean simplemente correctas, sino que cada palabra es de inspiración divina. De nuevo, podríamos invertir tiempo en analizar las diversas teorías sobre la inspiración, pero más bien me preocupa exponer lo que la Biblia dice. Esta reivindica la inspiración verbal. Sin embargo, debemos dejar claro que cuando decimos que la Biblia está verbalmente inspirada por Dios de esta forma, no estamos señalando ninguna clase de dictado mecánico. No nos referimos a que los escritores de la Biblia se sentaran como secretarios y que Dios les dictara todas las palabras. La diferencia de estilo entre los escritores es la evidencia de que ese no es el caso. Se puede advertir que cada uno tiene su propia idiosincrasia y sus hábitos, su propio estilo individual. Se aprecia de inmediato cuando algo ha sido escrito por Pablo en lugar de por Pedro o Juan. Es más, si lees la introducción del Evangelio de Lucas, encontrarás que el propio Lucas dice que ha leído los otros relatos para examinar ciertas informaciones. Y a menudo sucede lo mismo en el Antiguo Testamento. Esto significa que nuestra concepción sobre la inspiración debe tener en cuenta no solo al escritor individual con todas sus características, sino también su investigación y consulta de otras autoridades. ¿Qué significa entonces la inspiración? Significa que el escritor ha sido controlado por el Espíritu Santo de Dios de forma que no pueda ser culpable de ningún error en lo que escribe. Ha habido muchas formas de ilustrar esto. Para mí, la mejor es la que piensa en ello en términos de un jinete montado en un caballo, que cabalga de un lugar para otro. Hoy cabalga sobre un caballo, mañana hace el mismo viaje pero con un caballo distinto. El caballo que hoy cabalga es brilloso, lleno de fuerza y nervio. El caballo que cabalgará mañana es más viejo y está más cansado y débil. Pero en ambos casos, el jinete va y viene a los mismos lugares. Aunque la forma en que los dos caballos realizan la tarea sea completamente diferente, las peculiaridades, el estilo, como algunos dicen, varía mucho. Pero ambos caballos son guiados y controlados por el mismo jinete y el resultado es el mismo. La inspiración verbal significa que el Espíritu Santo ha supervisado, controlado y guiado a estos hombres, hasta en la elección de las palabras concretas, de una forma en la que se previene cualquier error y por encima de todo se produce el resultado que Dios había pretendido originalmente. ¿Cómo entonces declara esto la Biblia? Para empezar, diremos que estoy intentando algo tan imposible como cubrir todos los aspectos muy brevemente. Este es un tema sobre el que se han escrito grandes libros. Simplemente estoy intentando darte un esquema sobre el cual puedas trabajar por ti mismo en el estudio de las Escrituras. Para empezar, diremos que la Biblia tiene afirmaciones específicas en este tema de la inspiración. Tomemos, por ejemplo, ciertos términos que la Biblia emplea para sí misma, tales como la expresión escritura. Las denomina sagradas escrituras. No escrituras corrientes, sino especiales. Sagradas escrituras. Tomemos también la descripción que hace de sí misma como palabra de Dios. ¿Cuán a menudo encontramos que la Biblia emplea este término para sí misma? Quiero compartir un dato sorprendente e interesante. Alguien se ha tomado el trabajo de calcular las palabras Jehová dijo, Jehová habló, vino palabra de Jehová y otras expresiones similares. Tan solo en el Antiguo Testamento se emplean 3.808 veces. Pero vayamos a afirmaciones más concretas. Tomemos de nuevo la gran profecía, que es crucial al respecto, de la que habló Moisés y que está recogida en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Estas son las palabras. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. No solo es una profecía sobre la venida de nuestro Señor, también nos dice mucho sobre Moisés y su propio ministerio. Luego, por supuesto, todos los profetas del Antiguo Testamento hacen esta afirmación. Ellos no dicen que de pronto se decidieran a escribir. Dicen, vino palabra de Jehová. Esto podemos encontrarlos en Ezequiel 1:3, Oseas 1:1, Jonás 1:1. Y dicen exactamente cuándo vino. Fueron llamados, comisionados y se les dio la palabra. De modo que constantemente están diciendo cosas como esto. Esto dice Jehová. Esa es su declaración. Otro hecho interesante y un argumento muy valioso es que algunos de estos profetas dicen de una forma bastante sincera que a veces se mostraban reacios a hablar. Jeremías a menudo no quería hablar, pero era obligado a ello. Como lo podemos ver en Jeremías capítulo 1, versículos 6 y 7, observamos la forma en que Jeremías niega su propia autoridad. Dios le entregó el mensaje y simplemente él entregó lo que Dios le había dado. Aún hay otro hecho importante que observamos cuando el profeta dice que ni siquiera él entiende lo que está escribiendo. Toma la afirmación de Daniel capítulo 12 versículo 8 donde Daniel dice, y yo oí, mas no entendí. Vemos que Pedro dice lo mismo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro 1:10-12. Y luego Pablo nos dice en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Como puede verse, no solo se está refiriendo al tema en sí, a la doctrina, sino a la forma en que la comunica. Las palabras con las que habla, dice, no son enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Todo este capítulo es muy importante en relación con esto. También hay esa interesante afirmación y para mí siempre fascinante que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16, donde Pedro, refiriéndose a nuestro amado hermano Pablo, dice lo siguiente. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Cuando Pedro dice, como también las otras escrituras para su propia perdición, al usar esa frase, las otras escrituras, el apóstol Pedro equipara ahí las epístolas de Pablo con las escrituras del Antiguo Testamento y las pone sobre la misma base. Luego, hay esa importante afirmación en Efesios capítulo 2 versículo 20, donde Pablo dice que los cristianos están edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora bien, tú y yo estamos edificados sobre este fundamento. No consideramos como fuente de autoridad nada que haya sido dicho después del canon del Nuevo Testamento. Aquí está nuestro fundamento, y no aceptamos ninguna enseñanza de ninguna iglesia o de ninguna tradición como algo de inspiración divina. Esa es la base. Y la iglesia debe ser construida sobre esta enseñanza porque esa es su única autoridad. Eso me lleva a lo que yo llamaría los pasajes cruciales. El primero está en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia no diferencia entre partes o porciones. No dice que ciertas escrituras son de inspiración divina y otras no. Toda escritura es dada por inspiración de Dios. El segundo pasaje crucial es 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una declaración completamente vital. Ahora bien, la interpretación de esto es por supuesto importante. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada? Bien, no está diciendo simplemente que nadie tenga derecho a interpretar de manera particular las Escrituras, no. Pedro se preocupa aquí del origen de la profecía, del origen de la Escritura. Y lo que quiere decir es que ninguna profecía de la Escritura da una comprensión o interpretación privada del individuo sobre estas cosas. En otras palabras, no quiere decir que la profecía surgiera de una forma como la que algunos de la llamada alta crítica han estado señalando durante el siglo pasado. Estos hombres han dicho cosas como estas. Estos profetas fueron hombres grandes y capaces, fueron profundos pensadores, consideraron la vida y la historia y luego la meditaron y rumiaron en ella. Y como resultado de ella, desarrollaron una teoría, elaboraron una idea y la pusieron por escrito. Pero aquí, Pedro nos está diciendo que la profecía no llega de esa forma. No es ninguna interpretación privada que haga nadie sobre la vida y las personas, o de Dios y la historia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue el hombre en absoluto el que la produjo. ¿Qué es entonces lo que Pedro nos quiere decir cuando dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo? Hay varias traducciones de inspirados. Algunos dicen que debería ser movidos, otros dirían que significa dirigidos, y otros hasta sostendrían que impulsados. Probablemente todos están en lo cierto. La palabra puede encerrar todos estos significados. Lo que nos importa es que todos están de acuerdo en esto, que cuando se escribieron estas profecías, no se trataba de un hombre en posesión de sí mismo, empleando todas sus fuerzas naturales, sus inclinaciones y habilidades, meditando las cosas y describiéndolas lo mejor que podía. No, en lo absoluto. Estaba controlado todo el tiempo por este vendaval del Espíritu, por este viento de Dios, esta energía divina, este impulso creativo divino descendió sobre él, lo tomó, lo transportó y fue llevado por el Espíritu. Y como resultado de ese proceso, estas profecías y estas escrituras tomaron existencia. Ahí pues está lo que yo llamo las grandes afirmaciones específicas que hace la Biblia sobre sí misma en este asunto de la inspiración verbal. Lo establecen así, y nada menos que así. Ese es el origen de las escrituras. Dicen: toda la escritura es inspirada por Dios. Pero permítanme que exponga un segundo encabezado. Siempre me resulta fascinante advertir las cosas que la Biblia presupone con respecto a sí misma y sus afirmaciones. Pongo la afirmación que hizo nuestro Señor mismo cuando se estaba enfrentando a ciertos disidentes y les citaba las Escrituras. Les dijo: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Juan 10, 34 al 36. La afirmación crucial es, la Escritura no puede ser quebrantada, lo que significa que no puede ser anulada o resistida, no puede ser negada. Consideremos también Gálatas capítulo 3, versículo 16, que de nuevo es una afirmación vital sobre todo este asunto. Dice: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablaste de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Puedes ver la importancia de eso? El apóstol vincula aquí todo el significado a una sola palabra. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Con respecto a toda esta cuestión de la inspiración verbal, esta es una de las afirmaciones más importantes de todas. Todo el argumento del apóstol depende del hecho de que la Escritura dice simiente y no simientes. Si hubiera dicho simientes, este argumento en particular habría sido irrelevante. Pero debido a que emplea el singular y no el plural, es una referencia al Señor Jesucristo. No se podría dar demasiada importancia o demasiado peso a este argumento en particular. A veces encontramos que la Biblia combina una afirmación del Nuevo Testamento con otra del Antiguo y se refiere a ambas como Escritura. Tenemos, por ejemplo, 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora bien, hay dos escrituras aquí. La primera proviene de Deuteronomio capítulo 25 versículo 4 y la segunda es una afirmación de nuestro Señor que consta en Lucas capítulo 10 versículo 7. Sin embargo, advirtamos la forma en que lo expresa Pablo, pues la escritura dice. Por otra parte, eso es significativo porque muestra que la Biblia considera tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento como escritos sagrados, las escrituras. Otra evidencia importante es la forma en que el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento. Es muy difícil saber qué pasajes son los mejores para elegir, pero este es uno del libro de Hechos. 4:24-25. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y luego hay una cita del Salmo 2. Lo que están diciendo es que es Dios quien dijo esto por boca de su siervo David. O tomemos por ejemplo, por eso dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. De nuevo, una referencia a Dios, mostrándole como si fuera el autor de los salmos. Los salmos de David son los salmos de Dios. Es Dios quien les puso palabras. Pero quizá no hay nada más interesante que la forma en que lo encontramos en la epístola de los Hebreos. Aquí tenemos un ejemplo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, Hebreos 3:7. Que es una cita del Salmo 95. Analiza todo tu Nuevo Testamento y observa la forma en que cita el Antiguo Testamento y atribuye las palabras a Dios y al Espíritu Santo, o emplea la expresión dice, que siempre significa lo mismo. Mi último encabezado general es que al leer la Biblia podemos hacer ciertas deducciones obvias que prueban la doctrina de la inspiración. se escribieron 66 libros en un periodo de al menos 600 años por la pluma de unos 40 autores, y sin embargo, solo hay un tipo de doctrina en toda la Biblia y un solo tipo de moralidad que abarca todas las escrituras. ¿Puedes explicarlo de alguna otra forma? Tome el Antiguo Testamento, mire el espíritu que lo impregna, la esperanza del Mesías. A lo largo de los siglos, entre estos distintos hombres, hay una sola esperanza mesiánica, y en el Nuevo Testamento solo hay un gran tema, Jesucristo y su crucifixión. Todo señala hacia Él, está centrado en Él. La variación entre los distintos escritores no hace ninguna diferencia, sigue habiendo este único y gran tema. Pero el testimonio más vital que debemos aducir es el testimonio del propio Señor Jesucristo. Lee tus evangelios y nota la forma en que constantemente Él cita el Antiguo Testamento. Advierte la forma en que daba por sentado que es autoritativo, lo cual hace esto un asunto totalmente indiscutible e indisputable. Él simplemente decía, escrito está, y eso era definitivo. Obviamente aceptaba el Antiguo Testamento en su totalidad, como autoridad definitiva y suprema. Hay ciertas afirmaciones específicas que nuestro Señor hizo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17, 18. Y en un sentido, eso es todo el Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Luego le encontramos, por ejemplo, diciendo esto. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Mateo 19, 4. Volveremos a ver este pasaje más adelante, pero recordemos que tan solo esta cita es suficiente para mostrar que nuestro Señor Jesucristo consideraba lo que leemos en los primeros capítulos de Génesis como autoridad con respecto a toda la cuestión del hombre y la mujer y su aparición en el mundo. Si empiezas a jugar pues con la autoridad de las Escrituras y con la inspiración verbal de las Escrituras, te verás necesariamente envuelto en dificultades con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo mismo. Luego encontrarás muchas otras afirmaciones. Permítame que te pida leer por tu cuenta Marcos capítulo 12 versículos 26 y 27 y considera también Lucas capítulo 24 versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De nuevo, es la totalidad del Antiguo Testamento. La ley de Moisés no es tan solo los 10 mandamientos y la ley moral. Son los 5 libros de Moisés. Moisés, los profetas y los salmos. Él lo aceptó todo y pidió a los apóstoles que consideraran sus enseñanzas en lo concerniente a él y la expuso entre ellos. Y de nuevo hago referencia a Juan capítulo 10 versículo 35, donde él nos dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. En última instancia, pues, nuestra autoridad para la comprensión de la inspiración debe encontrarse en el propio Señor Jesucristo. Esa era su visión de las escrituras. Ahora bien, sé que muchas personas quieren preguntarme algo en este punto. ¿Qué pasa con las diferencias? ¿Qué hay de las diferencias que encontramos en la Biblia? Bien, hay una respuesta muy reconfortante para todo esto. Existen ciertas cosas que simplemente no podemos explicar, y es nuestra tarea decirlo franca y directamente. Pero permíteme que me apresure a añadir que la mayoría de las llamadas dificultades y discrepancias que muestran los críticos se pueden explicar, y en efecto, la mayoría de ellas han sido explicadas. Muchas de ellas se han explicado en los últimos años como resultado de la arqueología y de una mejor comprensión lingüística de las escrituras. Aún así, hay ciertas pocas diferencias que permanecen, pero es significativo que nunca tienen que ver con la doctrina o con los hechos históricos. Es una cuestión de datos o de algo que en comparación resulta poco importante y que se puede explicar enseguida. Quizá el error de un copista o de algún traductor. No hay nada que interfiera con la doctrina vital y esencial. Lo que afirmamos y declaramos, pues, es esto: los documentos originales son infalibles e inerrantes. Lo decimos aún de esta versión, Reina Valera, que, aparte de un puñado de discrepancias mínimas que hasta ahora no se han podido explicar y que son completamente insignificantes, es la palabra de Dios y la única regla infalible de fe y conducta. Existen otros argumentos que se pueden desarrollar, pero no nacen de afirmaciones bíblicas, como el estilo, la elevación del pensamiento, lo que la lectura de la Biblia ha hecho por las personas a lo largo de los siglos, el testimonio de los santos de la Biblia. Pero en última instancia, no se puede probar a nadie que la Biblia sea singular y divinamente inspirada. En última instancia, las personas deben ser iluminadas por el Espíritu Santo. Permíteme, pues, terminar con la cita de un pasaje de la Confesión de Fe de Westminster que declara lo anteriormente dicho perfectamente. El testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener por las Santas Escrituras una estimación alta y reverencial, a la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, el pleno descubrimiento que hace del único modo por el cual el hombre puede alcanzar la salvación, y las otras muchas e incomparables excelencias, así como su entera perfección, son argumentos por los cuales se evidencia abundantemente como la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de su infalible verdad y divina voluntad proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra y por medio de ella. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 1, versículo 4.